En un pequeño pueblo donde llovía casi todo el tiempo, vivía un niño llamado Sebastián. A Sebastián no le gustaban los días grises porque sentía que todo se veía desolado y aburrido. ¡Qué triste! Pero un día, mientras caminaba por la plaza, encontró un paraguas viejo y olvidado. No era como los demás. Tenía colores súper brillantes, con dibujos de soles, nubes y hasta arcoíris. Parecía como si le sonriera. Cuando Sebastián abrió el paraguas, ¡zas! Algo mágico ocurrió. El cielo gris y sombrío se llenó de colores hermosos, como si alguien hubiera pintado el cielo con un pincel gigante. La gente, que antes caminaba con cara de pocos amigos, empezó a sonreír y a decir sorprendida, donde antes había charcos aburridos, ahora aparecían flores de todos los colores. El paraguas tenía el poder de cambiar la tristeza por alegría. Desde entonces Sebastián usaba su paraguas cada vez que llovía, y poco a poco el pueblo que antes era gris se volvió un lugar lleno de colores, sonrisas y esperanza. Todos querían ver lo que Sebastián veía bajo su paraguas mágico. Con el tiempo, Sebastián dejó de quejarse de la lluvia. Aprendió que, con una buena actitud, hasta los días más nublados pueden volverse hermosos. Y aunque un día el paraguas desapareció misteriosamente, los colores y la alegría que dejó en el corazón de la gente se quedaron para siempre. Autor Davidson Andrés Pejendino Josa, Centro Educativo Municipal Santa Teresita, sede Santa Rosa, grado segundo, año 2025.